Son las 5, las 4 en Canarias. El rey Felipe VI ha apelado a los principios democráticos y al cumplimiento de las leyes por parte de todos. No ha hecho ninguna alusión directa sobre los escándalos del rey emérito Juan Carlos I y ni siquiera le ha nombrado, pero sí ha hecho una referencia implícita para desmarcarse de su padre y ha recordado lo que dijo el día de su proclamación, el 19 de junio de 2014. Ya en 2014, en mi proclamación ante las Cortes Generales, me referí a los principios morales y éticos que los ciudadanos reclaman de nuestras conductas. Unos principios que nos obligan a todos, sin excepciones, y que están por encima de cualquier consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personales o familiares. Y precisamente las investigaciones que afecta a su padre por sus cuentas opacas en Suiza, sus tarjetas sin declarar y el supuesto cobro de comisiones ilegales ha hecho que a lo largo de esta semana los socios de gobierno vuelvan a escenificar sus diferencias, esta vez por el contenido del discurso del rey y por el futuro de la monarquía. Este jueves Unidas Podemos ha anunciado que registrará en los próximos meses una ley de la corona que el Partido Socialista ya ha comunicado que no va a apoyar. Esta ley aspira a establecer mayores controles sobre la monarquía y regular el rol institucional del rey. Así lo explicaba en Televisión Española Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso. Confirmo que esa ley la vamos a plantear en el Congreso tarde o temprano. Una ley que regulara de forma específica qué es lo que puede hacer el rey y qué es lo que no puede hacer. Y una ley que diera más transparencia, que acabara con las con los espacios de opacidad de una institución que se ha rodeado de privilegios, de opacidad y que no tiene suficientes controles democráticos. Y sobre la pandemia en Canadá, el gobierno ha anunciado que ya han llegado las primeras dosis de la vacuna de Moderna, que se aprobó este miércoles, y que van a empezar a distribuirse desde este jueves en todo el país. Y en la víspera a la Navidad, países como Estados Unidos han sumado otros 3.310 fallecidos en un día y ya rebasa las 328.000 defunciones. Sin embargo, ya hay más de 1 millón de personas que han recibido las primeras dosis de la vacuna desde el pasado 14 de diciembre, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del país. Por su parte, Brasil se ha quedado al borde de las 190.000 muertes este jueves, tras registrar en las últimas 24 horas 760 muertes. Y Colombia ha vuelto a marcar otro récord tras informar de cerca de 15.000 casos en un día, la cifra más alta desde marzo, cuando se confirmó el primer caso. Eso en América, porque en Europa nuestro país vecino, Portugal, parece estar viendo una mejoría en sus datos. Este jueves ha registrado el número más bajo de hospitalizaciones desde mediados de noviembre. Las muertes y los contagios diarios también están a la baja, pero los expertos advierten de que las pocas restricciones de estos días provocarán un nuevo repunte después de la Navidad. Lisboa, Lucas Font. Hace exactamente 41 días que Portugal no registraba un número tan bajo de hospitalizaciones. Son 2.853 las notificadas este jueves, una cifra muy parecida a la de mediados de noviembre. Pero la situación es muy distinta a la de entonces. Durante esos días el país registraba récords de contagios diarios, mientras que en este momento la curva está descendiendo y las infecciones se han reducido en un 30%. Unos datos que el gobierno considera suficientes para no aplicar restricciones en las celebraciones navideñas. Ni hoy ni mañana habrá límites de personas en los encuentros familiares ni limitaciones a la movilidad. Sin embargo, los expertos advierten de un posible aumento de los contagios después de Navidad. Para tratar de frenar ese repunte, el Ejecutivo ha decretado el toque de queda a las 11 de la noche en fin de año y a partir de la 1 de la tarde los 3 días siguientes. Y un apunte más, porque Corea del Sur ha alcanzado un récord de positivos tras registrar más de 1.240 casos en las últimas 24 horas, más de 250 más respecto a la jornada anterior. El país, que fue uno de los primeros en contener el virus, suma ya un total de 54.770 casos y el gobierno ha prohibido las reuniones de más de 5 personas y ha cerrado las estaciones de esquí. Sin embargo, las cifras continúan disparadas. Por el momento es todo. Volvemos con más información en una hora y en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. En la Cadena Ser. Ya estamos aquí. Con Rafa Fuentes. Hola, bienvenidos. Nothing you can sing that can't be sung. Esto es Cadena Ser. Nothing you can say that you can learn. Navidad 2020. It's easy. Ya estamos aquí. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do but you can learn how to be you. Time is easy. Lyndon David Hall. All you need is love. Bueno, no es un villancico en el sentido más estricto, pero está bien. Me encantaba esta versión. Beatles, pero de otra forma. Navidad 2020 es distinta, pero tratemos de que sea parecida. Russell Malone. Uno de los mis guitarristas, iba a decir los, no, de mis guitarristas favoritos. Acompañante de la primera parte de la carrera de Diana Krall. Thank you. Estos señores son Hollow Notes. No los puedes reconocer, tal vez. Jingle Bell Rock. Irreconocibles. Uno de mis dúos. Uno de los componentes de las Archie, antiguas y maravillosas Crystals. Darnell Love. Empeño personal de Antonio, acompasado con su edad. No se conocían ni sus padres. Ladies and gentlemen, Ms. Chaka Khan and Mr. Luther Vandross. Buenísimo esto, escuchad, escuchad. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Tell it to me. Have yourself. Qué pena que Love Upon Ross ya no esté. Afortunadamente sí está doña Chaka Khan. Y es un prodigio seguir escuchándola. Kirk, de su disco Christmas Message, A Holy Night. Esto es Cadena Ser. Ya estamos aquí. Navidad 2020.

Es Navidad. Hace falta poner este tema un par de veces en dos versiones. Silent night, holy night. Diana Washington. All is calm. Silent Night, Diana Washington. Pero hay otra gran dama que es un prodigio escucharla. Sigue siendo, aunque ya tampoco está. Aretha Franklin, prodigiosa la voz. Silent Night, Aretha Franklin. Estábamos hablando de, bueno, ¿y ahora qué ponemos? ¿Una cosa muy atómica? Pues no puedes. Tienes que suavizar un poco, que la tensión de Aretha es enorme, sin duda. El primer Noel, the first Noel, David Lanois. El disco me encantaba. Bueno, me sigue gustando. Se llama Making Spirits Bright. Larry Carlton, el pequeño tamborilero, The Little Drama Boy. Me encanta, uno de mis guitarristas. Y no sé de él hace tiempo. chestnuts roasting on open fire. Nada más, Richards. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and mistletoe. You have to make the season right, yeah. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on the sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeers really know. And so I'm offering this simple phrase to kids from 100 to 92. Y'all get me? Though it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. And every mother's child to see if reindeers really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. I know. It's been said many times, many ways. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Ray Charles. Merry Christmas. Good night, y'all. Y nos vamos a ir como tantas veces hemos hecho a lo largo de tantos años, que es con música de un grupo que es flojito, pero siempre nos ha encantado. Y es un poco más rápido para no parecer que estamos tan tristes, ¿no? El disco se llamaba Snowflakes and Jazz Matters. Es la banda Shack Attack. Tema antiquísimo para deciros adiós. Esto es Cadena Ser. Ya estamos aquí. Felicidades y besos.